frío. Rejas de hierro, camas de cemento. Rejas de hierro, camas de cemento. No puedo ir a verte, ya se frío aquí dentro. Quiero saber qué pasa allá afuera.